と好きはぴょうざめ、と好きはぴょう、おもらそきょう、なべし confiance ぱぼきろい、ぜらまべえ。 na nini nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo bolingo eloko yo bolingo eloko yo bolingo la nante die eloko yo bolingo eloko yo bolingo eloko yo bolingo la nante die eloko yo bolingo ba koko sayona bate eloko yo bolingo yeye oh yeah eloko yo bolingo oh yeah eloko yo bolingo oh yeah oh mama yeah eloko yo bolingo oh yeah oh yeah eloko yo bolingo yasi yasi leye ay ay Yeah.